tenga un hilo de voz, me pondré a recordar lo hermoso que es sentar y cantar si alguien quiere escuchar. Mientras tiemble de emoción, mientras alguien sienta algo por mí, estaré seguro que tendré algo por decir. Cambiaré una angustia en canción. Mientras pueda ver el mar, mientras no tenga miedo de hablar, yo podré entender que estoy vivo.